besara, me enamoraría de ti. Que tus labios están hechos a mi medida. Siempre a media luz tu mirada me castiga y me da alas, imaginándote. Solo espero el momento de quedarnos tuyo a solas y dejar que se junten nuestros cuerpos. Tus manos me intuyen y en silencio no sabemos qué decirnos, y mi mirada va desnudándote. Sé que si te besara me harías temblar, romperías el pacto de mi soledad, llenarías de inmensidad de mi desierto. Sé que tan solo tú llegarías tan adentro, y si te besara podría morir en tu boca que cuenta secretos de ti. Sé que si te besara yo jamás te dejaría, porque eres tú el hombre de mis sueños y de mi vida, al que siempre amaré. Sé que si te besara me enamoraría de ti. Tantas noches las que yo te sueño, y siento tu olor dentro de mí. Eres como una obsesión que está enloqueciéndome. Sé que si te besara me harías temblar, romperías el pacto de mi soledad, llenarías de inmensidad de mi desierto. Sé que tan solo tú llegarías tan adentro, y si te besara podría morir en tu boca que cuenta secretos de ti. Sé que si te besara yo jamás te dejaría, porque eres tú el hombre de mis sueños y de mi vida, al que siempre amaré. Sé que si te besara me harías temblar, romperías el pacto de mi soledad, llenarías de inmensidad de mi desierto. Sé que tan solo tú llegarías tan adentro, y si te besara podría morir en tu boca que cuenta secretos de ti. Sé que si te besara yo jamás te dejaría, porque eres tú el hombre de mis sueños y de mi vida, al que siempre amaré.